La búsqueda constante de un mayor clickbait, ¿contribuye a las fake news o a noticias de mala calidad? A ver, el clickbait suele ser engañoso y contribuye a la desinformación, que es el término en el que se engloban a las fake news. Además, hay mucho clickbait que son noticias inventadas directamente. Muchas veces los contenidos con clickbait son de baja calidad y eso a la corta o la larga contribuye a desprestigiar al medio, pero también contribuye a desprestigiar a todo el periodismo, y ese es un gran problema. En general, los relevamientos sobre la percepción del público muestran una baja confianza en los medios de comunicación, y justamente esa baja confianza tiene que ver con malas prácticas como el clickbait y a ciertas frases arraigadas en el periodismo que dicen que una verdad no te arruine un buen título. Esa frase es previa a Internet y al clickbait, pero parece que lo justifica. Y así terminamos con una mala percepción del público sobre el periodismo y mal periodismo.